asegura que el país no está atravesando por una grave crisis de seguridad, como lo han denunciado varios congresistas ante la Comisión Primera. Tras el levantamiento del bloqueo que adelantaban habitantes de Guayabetal, hoy y mañana jueves, los vehículos de carga serán exonerados de pagar peajes en la vía al llano. Hay alerta máxima en Santa Marta por el paso de la tormenta tropical Franklin. En noticias internacionales, el primer ministro de Japón anunció que este jueves comenzará el plan para verter en el océano las aguas contaminadas de la central nuclear de Fukushima. Y en deportes, el colombiano Diego Baloyes tiene todo listo para cerrar su llegada al fútbol mexicano en una transacción tasada en 8,5 millones de dólares. Colombia y el mundo en 60 segundos FM. Sánchez tiene el sabor de la noche.

En el sabor de la noche, el sabor de los clásicos, les saluda Emilio Sánchez y estaban oyendo un clásico de 1977, el tema más famoso de la carrera de los Bee Gees, una canción que de hecho hizo parte de la película Saturday Night Fever de 1977 con John Travolta. Y además, les doy un dato curioso, hoy en día es muy común que en la música popular, en el pop, se utilicen sobre todo loops, es decir, secuencias programadas que se repiten en la música, sobre todo eso es muy común con la batería y con la percusión, pero para 1977 esto no era nada común. Y cuando los Bee Gees grabaron esta canción, por algún motivo el día que iban a grabar el baterista no llegó y tenían que cumplir con enviarle la canción al productor de la película, que además era su manager, era Robert Stigwood. Entonces, ¿qué hicieron? Agarraron los tracks, digamos que las pistas de la batería de otra canción de ellos, les cambiaron un poco el tempo, la pusieron un poco más lenta, si no estoy mal, y a punta de cinta, sin saberlo tal vez, se inventaron los ingenieros de los Bee Gees el loop de batería, que llegó a ser algo muy común. Es decir, la batería que oyen ahí no es una batería tocada en vivo, no es una batería grabada especialmente para esa canción, digamos que es una batería artificial utilizando unos tracks de otra canción. Es simplemente maravilloso. El tema Staying Alive. Vamos ahora a continuar con Miguel Bosé y un éxito de su álbum Bajo el signo de Caín de 1993. Si tú no vuelves. Lo que hay, dime amor, amor. aquí no ves. Si no vuelves, no habrá vida, no sé lo que haré. Están oyendo El Sabor de la Noche con Emilio Sánchez en la FM. Yeah.

Clásico de 1983 sonaba a esta hora, el éxito más importante de Spandau Ballet, una canción que tiene influencias de soul, de hecho tiene una referencia a Marvin Gaye y es sin lugar a dudas una canción icónica de los 80, el tema True. Vamos ahora a continuar con Maroon 5 y una canción que es uno de sus primeros éxitos del álbum Songs About Jane del 2002, She Will Be Loved. Miles and miles. Están oyendo El Sabor de la Noche con Emilio Sánchez en la FM. Wonder nos acompañaba a esta hora en El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos, con uno de sus éxitos más importantes, una canción del álbum Talking Book, que fue número uno en los Hot 100 de Billboard. Y les doy un dato curioso, las primeras dos voces que se oyen en este tema no tienen nada que ver con Stevie Wonder, son Jim Gilstrap y Gloria Barley, y él es el tercero en entrar. El tema You Are the Sunshine of My Life. Vamos a despedirnos hoy con un clásico de 1982, del álbum más importante en la carrera de Michael Jackson, y uno de los más importantes en la historia de la música en general, el que durante muchos años fue el disco más vendido de todos los tiempos, Thriller, ganador del Grammy al álbum del año. El tema Beat It. Soy Emilio Sánchez, quiero darle las gracias a ustedes por su compañía, a Orlando Rivera, Mauricio Amador y Nastasha Pozo por su colaboración, y ha sido para mí, como siempre y más que nunca, un placer estar con ustedes en El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos.

mientras se reencuentran con sus seres queridos. Pues son las 11 de la noche, 2 minutos 23 segundos y estamos abriendo el corazón, abriendo la esperanza y comunicándonos con nuestros hombres, mujeres y jóvenes secuestrados en las selvas de Colombia, en la manigua colombiana. Muy buenos días, Colombia. Comienza a partir de este instante aquí en Antena 2 de RCN, hoy martes, el programa La Carrilera de las 5. RCN Radio, 75 años, creciendo contigo. Que no haya fila en tu restaurante favorito es refrescante. Que el almuerzo llegue rápido es aún más refrescante. Y si además pides la nueva agua cristal con gas y en lata, es lo más refrescante que existe. Pide la nueva cristal con gas en lata. El poder del agua en su estado más refrescante. Llega la voz de la verdad para desmentir noticias falsas. Pregunta para Vera.